Todo lo que necesitas es amor en un día como hoy. Canciones para hacer arrumacos en este día. De hacerte muy feliz. Así cantaba el grupo Mercy hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con que el amor me puede hacer muy feliz? Ah, vaya. Eso pasó. Aló, buenos días. Hola, Sergio, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Aquí, deseándote feliz día. Igualmente. Quisiera que me pusieras una canción, ya que estamos acorde al tema. ¿Cuál? Blue Forever. ¿Blue Forever? No, búscala en español. ¿Blue Forever en español? Sí, qué fácil de encontrar. ¿Blue Forever? Sí. ¿Y quién la canta, tú? Bueno, en español la canta un tipo que se llama Mauren Mendo. ¿Mauren? Mendo. ¿Mendo? O para hacértela más fácil, habla como de los Caballeros del Zodíaco. Es de los Caballeros del Zodíaco. Sí, pero es una canción sasa, papá. Ajá, espérame. Blue Forever, Caballeros del Zodíaco, ¿así es? Sí, así. A ver si le encuentro, pues. Gracias, vaya, pues. Vaya, a ver si es cierto que es una canción sasa. Yo necesito de tu amor, quiero brindarte mi calor, solo sé que la realidad es encontrar un destino. Con coraje y con valor, siempre sentido junto a ti. Cielo azul, Tienes que realizar todos sus sueños. Qué bonito. Y la esperanza nos guiará. Hay que realizar los sueños de luz. El grupo de los Caballeros del Zodíaco. Morín era el que cantaba Forever Blue. Y amanecieron con antojitos especiales, obviamente, en este 14 de febrero en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Vamos a estar listos a ver si ustedes nos secundan. Ya les vamos a contar cuál es la idea. En este domingo que recordaremos un montón de cosas. Nos iremos 50 años atrás. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó y perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera amigos, cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros, quedan en las manos ignorando lo dado. Si antaño se estrecharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su orilla intranquila? Tan siquiera un instante piensan en esos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó. Perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera un error, cúrame esta herida, por favor. Prolongado, aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso. ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran? La pelea de gallos se abre a puestas. ¿Quién busca abrigo? ¿En algún otro lugar? ¿Es posible que el frío el mismo tema? Estos son los héroes del silencio con la herida, y me acaban de llamar y me dijeron, ay, mira, como acabas de poner a los héroes, ¿qué tal si te destapas en la siguiente con el mago? Vaya, pues, vamos con el mago, en lo que terminamos de arreglar las chivas, y empezamos a proponerles a ustedes lo que estábamos pensando hacer en este día de San Valentín, inventado por una mujer que un día como hoy, hace un par de siglos, empezó a hacer tarjetitas para felicitar. Pensando en ti, me paso el día pensando en ti, que eres ocupado. La versión del Mago de Oz para Dust in the Wind. Y hoy como que han amanecido muy muy a lo español. Por el momento, todititas las llamadas al 22-23-01-72 han sido para canciones en español. Entre ellas, esta de las obras maestras de Armando Manzanero. En la incomparable voz de Andrea Bocelli en este día de San Valentín. Santo que habían desaparecido del santoral romano. Ya les voy a contar. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras. Extraño. Dos historias de amor en una sola canción. Te extraño. Cuento de amor, inspiración, sí, de Armando Manzanero. Y la otra historia de amor es entre Andrea Bocelli y su madre, porque cuando su madre estaba embarazada, un cuento muy lindo, el ginecólogo le dijo: mire, fíjese que aparentemente el niño va a salir con daños irreversibles, entonces sería conveniente que usted terminara ese embarazo. La señora dijo: no, lo voy a tener, punto. Y mire, nos hubiese privado de todo ese talento. Bueno, Eugenia Vigit, gracias. Carlos García Escobar, también gracias. Igual que a Francisco José López, que ya están diciendo: aquí estamos. Igual que Michael T. López y María Isabel Morales, que dice: cariñitos para usted, mi querido Sergio. Desea aunque sea una pupa. Ay, ay, ay. Desea aunque sea una pupa. Vaya, pues me voy a dar, en lugar de darme la pupa, me voy a dar un montón de canciones. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y a ver, ¿qué era lo que iba a hacer? Ah, les iba a contar. Les iba a contar que hace muchísimo tiempo, hace, no 50 años, tendrían que haber sido unos 40 y cuántos, 48 años tal vez. Sí, como 48 años. En una emisora se les ocurrió hacer la cosa que se llamaba un espacio. Un espacio que se llamaba El Doctor Corazón. Ajá. Así dijeron, vamos a hacer El Doctor Corazón. ¿Y qué vamos a hacer en el espacio del Doctor Corazón? Lo conducía Rolando Orellana en la F, que este mes está cumpliendo 50 años. Y entonces dijo, miren, vamos a que nos llamen al 2169-14 y vamos a hacer dedicancias, vamos a hacer dedicatorias y vamos a enviar mensajes de amor para aquellos que no se atrevan. Y él tenía como tema esta canción. Hablaba el Doctor Corazón. Nos llama alguien del externado San José, que se llama Julito, y le manda a decir a Marinita, que estudia en el Colegio Guadalupano, que la ama locamente, que cada vez que la ve se le va el habla y no le puede decir nada. Ah, eso fue un éxito. Sin embargo, como nunca faltan, ahora se dirían los troles, aquellos que por enganchar a la gente llamaban y hacían relajo. Mirá, decirle allí a Lucía que Jorge la ama locamente y que se va siempre en el bus de la 33 solo para esperar a que ella se suba y gozar con solo verlo. Al rato llamaba el novio de la fulana, que tenía novio, a reclamar que qué era eso. Eran los troleros de aquel tiempo. ¡Aló! ¿Hola? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Pánico escénico aquí? Sí, pánico escénico allí. Entonces, quiero que recordemos los tiempos, solo que ahora sin enganches. Que si ustedes quieren y tienen alguna cancioncita especial, que me cuenten la historia. Yo se las voy a poner con todo el gusto del mundo. En este Día del Amor y la Amistad. A ver si se deciden y me cuentan la canción que los hizo amarrar con el amor de su vida. Y esperemos que la actual no se enoje. Sí, porque a veces, ¿cómo decían? La novia del estudiante nunca es la mujer del profesional. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know my marchaste. Ay, qué dramático eso. ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Cuénteme. Pues resulta que hace 30 años, más o menos, ajá, en las fiestas patronales de la colonia, San José, ¿verdad? El 19 de marzo. Yo pues tenía mi novio que fue mi esposo. Ajá. Resulta de que ese día estaban haciendo dedicadas en una cabinita. Ajá. Que llegaban las ruedas y todo eso. Así como hay en los turnos, sí, y sí, en los carnavales. Sí. Entonces, yo estaba parada frente a la cabina y entraron un grupo de, bueno, de amigos, de vecinos y todo eso, ¿verdad? Y dedicaron y dijeron mi nombre y dijeron, para la chica más linda de la colonia, le dedicamos esta canción. Dijeron mi nombre. Entonces, dedicaron, tú eres mi inspiración de Chicago. Resulta de que fue cantar la canción. Mi novio de que un paso llega y dice, ya me dice, ¿y quién te puso esa canción? Pues yo pensé que era Polo. Me dice, no fui yo. Voy a no averiguar quién fue porque yo no sé. De un admirador secreto. Y total no averiguó. Pues fíjese que hace 30 años me quedé con esa incógnita. Y no supe quién fue. Pero sí le hizo el berrinche. Me hizo el berrinche y esa canción me marcó porque nunca la bailé con nadie más que no fuera mi admirador secreto, pero como nunca apareció, no la bailé con nadie. Gracias. Hola. You know our love was meant to be. I want you here with me. From tonight until the end of time, you sit down everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life, you're the inspiration. 22-23-01-72 a la espera de sus historias de amor en este 14 de febrero, día en que supuestamente se celebra el onomástico de un mártir que se llamaba San Valentín. Y resulta que no era uno, sino eran dos, pero después como que se confundieron las dos historias y entonces como habían dos San Valentines y la iglesia no atinaba, los sacó del santoral, ahí los puso así alejaditos, hasta que después los fusionó y dijo, no, 14 de febrero, onomástico de San Valentín, lo vamos a hacer el patrón de los novios. ¡Aló! Buenos días, querido amigo. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo le va a usted? Me tiene su historia de amor de cipote con canciones. Bueno, si vamos a recordar esos momentos, pongamos una canción que recién acabamos de amarrar con la doña. La oíamos en las tardes en que él iba a visitar a su casa. Es una canción de Stevie Wonder, se llama Overjoyed. Ajá. Okay. Es de la que nos acordamos y felicitar a todo el país, desearle felicidades en este día de la amistad, en este día de fraternidad que tenemos que acercarnos como hermanos que somos de este tan amado país que queremos tanto, ¿verdad? ¿Y en dónde escuchaban esa canción? ¿En la radiola o qué? Estábamos y entonces era de un disco prestado, a ver de quién, yo creo que era de mi cuñado. Y siempre me arrepentí de no habérselo bombeado para tenerlo aquí, el long play. Muy bien, pues muchas felicidades, mi querido amigo, y un abrazote a la doña. Igual para ustedes, felicidades, Sergio, y gracias por ser nuestro amigo. Bendiciones. Over time, I've been building my castle of love. Ajá, esto sí. Esto sí está algo difícil, pero vamos a hacer la ¿cómo se llama? Vamos a hacer la prueba. Va, ¿cómo es la historia? Hay una persona que necesita saber de una muchacha que estudió en el Instituto Nacional, que se llamaba María Victoria García. Ajá. Que fue reina de ahí del instituto el año 73. Este señor me encarga que por favor ella se reporte que necesita saber. ¿Cómo se llamaba? María Victoria García. Entonces él necesita con urgencia saber y si yo averiguo, se lo tengo que decir. Ella está escuchando que llame a tu programa. Vaya pues, ok. Ok. And building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle way over dreams. I am big out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed. Stevie, me estás quedando mal. ¿Por qué te trabaste, hijo? Oh, hay que echarle leña. Hay que echarle leña. Bueno, mientras le echamos leña al tal Stevie Wonder, que a saber qué le ha pasado, como dijo aquel vaya usted a saber, vamos a dar un mensaje de los que hacen posible esta transmisión. Bueno, a ver, aquí tendré otra. Tengo aquí alguna historia de amor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Sergio? Sí, dígame. Poneme ahí la historia de Andy Williams, ¿eh? Ya poneme ahí, contame algo bueno para que te la ponga, po. ¿Cómo? Contame algo bueno para que la ponga. ¿Qué recuerdos te trae? ¿Amarraste, no amarraste? ¿La dedicaste, no la dedicaste? Hay mucho tiempo que no estamos juntos por aquí. Amarramos de un deportero, amarramos de un rápido. No, hombre, vos me estás dando paja. Me estás dando paja solo para que te ponga la canción. No, es cierto. ¿Amarraron bien rápido? Seguro. Y así como amarraron, terminaron. Ajá, va, está bueno. Pues no me gustó tu historia, pero ahí te la voy a poner. Muy bien. Bueno, dije que vamos a poner algo la palabra de los que hacen posible esta transmisión. Dele que quiero ir. Bueno, bueno, cumpleaños hoy. ¿Quién cumpleaños hoy? Estoy cumpliendo yo a mi papá, que se llama Freddy Perlera. Mire, ¿y por qué le pusieron Freddy? ¿No le debieron de haber puesto Valentín? Sí, el día de hoy, el día de la... Ah, vaya, entonces, ¿qué le vamos a decir a tu papá? ¿Aló? Ay, se fue y no me quiso dar el mensaje de decirle al papá, papá, yo te amo, yo te quiero. Mi madre es un botón, mi padre es un clavel, y yo como clavelito acabado de nacer te mando un saludo sumamente especial en tu cumpleaños. Vaya pues, 22-23-01-72, listo para escuchar sus historias de amor en este 14 de febrero. Va, a la tercera irá la vencida. Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I am big out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. a chance, and maybe with a chance you will find you too, like I, overjoyed, over love, over you, over you. Overjoyed Over You, cantando Stevie Wonder, la maravilla no vidente, así lo pronunciaba, lo presentábamos como la maravilla de no vidente de Michigan. Bueno, quiero contarles, vamos a hacer un, ¿cómo se llama?, un paréntesis para contarles a ustedes que está llevándose a cabo la parte latinoamericana de la gira 2016 de los Rolling Stones. ¡Ah! ¡Maravilla, maravilla, maravilla! Y resulta que han tenido un ligero problema, porque en una de las presentaciones que hicieron en la Argentina, han estado ya en el Perú, han estado en Chile, en Santiago, fueron a la Argentina, en donde se presentaron en el, ¿cómo se llama?, en el Estadio La Plata, ahí se presentaron tres presentaciones. Y entonces en una de las presentaciones resulta que a alguien se le ocurrió que quería hacer dinero fácil, y entonces decidió asaltar al camión que llevaba todas las ganancias que se habían producido por la venta de bebidas. Lo asaltaron y hubo un muerto, pero también hubo un capturado, un colombiano que era el que había dirigido el tal ataque. Y a raíz de esto, ahora los Rolling Stones están cuidaditos, tienen medidas especiales, no viajan juntos, cada cual en un carrito, y además de eso se mantienen con bodyguards, tienen su seguridad privada, los Stones, que ahora están preparando las maletas para seguir su gira por el Uruguay. Así que mientras ustedes deciden ponerse románticos y contarme sus historias de amor, yo me pongo un poco rockero y voy a llevarles a ustedes la canción con la que están abriendo los shows, al menos la canción con la que abrieron los shows allá en Buenos Aires, Argentina. ¡Una locura! El estadio lleno, antes eran encendedores los que hacían las veces de velita, hoy no, con la tecnología son los celulares, iluminando completamente el estadio La Plata, llenito. La gente haciendo corito, aplaudiendo para ver el fuego así, porque generalmente con un gran fogonazo se inician los conciertos de los Stones y aparece Mick Jagger. Y alguien decía, a saber si estos tienen como el retrato de Dorian Gray, un sustrato, porque todos están de más de 70 años. Llenan estadios y hacen enloquecer a la gente. Y se llaman ellos, se autodenominan la mejor banda de rock and roll del mundo. El sonido es algo deficiente porque fue grabada por uno de los asistentes con su celular, para que agarren el ambiente. Rolling Stones también en su página oficial ponen parte de los conciertos, pero solo en pedacitos, como por ejemplo este, de las infaltables, Operación Vietnam, sonido limpio, cortesía de los Stones. Ah, ah, ah, ah. I see the rainbow. ¡Están bien, Buenos Aires! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh! I can get no. Decía que pedacitos era lo que habían subido los Stones en su canal privado, en el canal que tienen ellos para promocionarse, y pusieron un poco de I can get no satisfaction. Bueno, vamos a contarles que aquí me está escribiendo un montón de gente, entre ellos Margarit Interiano, Mauricio Funes, conocido como Mauricio Música, ya habla del extranjero, María Isabel Morales, además de que me mandó saludos Orlando Lorenzana, deseándome felicidades en este día. Mi buen amigo, bendiciones, vaya, gracias. Águida Mengíbar, saludos en el Día de la Amistad desde California. Aquí estamos con un clima muy agradable. Y luego Roxana Ellerbrook pone feliz Día de la Amistad. El pasado jueves, cayó 11 fue la fecha, del día del cumpleaños, me dice ella, su tocayo, Sergio Méndez, el del Brasil 66, estuvo de manteles largos. Y ya que estábamos poniendo música setentera, y no porque fue en los años 70, sino porque pues él cumplió más de 70 años y todavía sigue haciendo musiquita. Sergio Méndez. Água de beber, água de beber, camarada.

by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. El mini concierto de Tom Jones. Bueno, yo espero que ustedes me sigan llamando y espero que me sigan contando sus historias de amor en este día de San Valentín, cuando se celebra el día del amor, del cariño, ¿de qué más? Amor, del cariño, de la amistad también. 14 de febrero, cuando hace muchísimo tiempo, hay muchas historias. Una de ellas es que una señora que se le ocurrió en este día empezar a hacer tarjetitas, sí, tarjetitas con corazoncitos, y le llamó Valentine's, y así fue como fue que empezó esto en los Estados Unidos, y fue como en el siglo XVI. Imagínense ustedes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bastante bien, gracias a Dios. ¿A qué debo este milagro? Voy a contar la historia de mi vida. Ah, no, porque si no nos quedamos todo el... Amor de mi vida. El amor de tu vida. Vamos a poner ahí a Camilo VI, el amor de mi vida. Sido tú. Por ahí va. Por ahí va. Desde que yo tengo... El próximo viernes voy a cumplir 33 años de casado. ¿33? Sí. Muy bien. Con mi prima hermana. Ok. Con quien tuve que pedir una dispensa papal para efecto de realizar nuestra unión legal ante la iglesia. Ese era uno de los impedimentos legales, ¿no? ¿Y qué tuviste que hacer? Una solicitud de dispensa papal, se llama. ¿Y tardó bastante en ser resuelta? Aproximadamente 30 días. Bueno, ok. Sigamos con la historia. Comenzamos cuando el cumpleaños de una piñata del hermano menor de ese tiempo, porque después surgió otro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hermano menor de ella, y ella tenía 11 y yo 14, allá por los 72. Muy bien. Y éramos novios solo en época de vacación, Semana Santa, agosto y las de la temporada de verano. Ajá. Y así fue creciendo la unión, y con permisos también, ¿verdad?, desde los padres. Entonces, hasta que íbamos a realizar, una vez ya me había yo graduado de ingeniero mecánico. Qué bien. Así. Ya el suegro decía, tiene que tener profesión, si no, no la dejo. El tío. Comenzamos con canciones como Claire, de Gilbert O'Sullivan, creo. Ajá. Yo te la pedía en la femenina. Sí, en el 72, creo que era eso. 73, por ahí más o menos. Uh-huh. Y el día de la luna de miel, pues, fue Amore Mio de la Carrasco, en italiano. Ajá, Amore Mio, tararararara, ajá. Así es de que, si me haces el favor, me las pones las dos. Vaya, pues, con todo gusto.

La de la luna de miel de Mauricio. Yo no sé vivir sin ti, amor mío. Bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando en el extranjero. Saludo a Aida, que nos escucha, creo que en el área de San Francisco. Marlene Barton también escribe, saludos en el Día del Amor y la Amistad desde Los Ángeles. ¡Ah, infaltable! Gloria Rodríguez, buenos días, Sergio, muchas felicidades en este Día del Amor y la Amistad. Hablando de amor, me puedes complacer con El Hombre que Yo Amo, de Miriam Hernández, dedicada para Salvador Martínez. Salúdame a todas mis amistades que te están escuchando y que viva el amor. ¡Aló! Caballero, bueno. Buenas. Quiero saber cómo se llama, quién cantó la canción Cariño Mío. Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Sí, Rafaela Carrá. Ok. Gracias, muchísimo, feliz día. Ok, igualmente felicidades en este día de las manifestaciones cariñosas. Ey, ey, ey. No, aquí va. A mí me gusta más con Ana Gabriel, pero como ella la quiere con Miriam Hernández. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa tierna, la mirada tiene la palabra de mil hombres juntos, y es un loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero de todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una Hernández y su versión para El Hombre que Yo Amo. Y si usted a su familia la ama, hágale un buen regalo, no solo a la doña, sino a toda la familia, porque el agua es vida. Y ahora resulta que el agua está hipercontaminada. Infortunadamente, casi todas las fuentes de agua del planeta están contaminadísimas, incluyendo muchas de las aguas embotelladas. Si usted no me cree, tómese la molestia de hacerles un examen y se dará cuenta lo que se está tomando. Entonces, para evitar que su familia tenga eso, regálele salud, regálele un sistema purificador de agua, un Ozonomatic. Son muy buenos porque, además de eliminar suciedad de sedimentos, arena, tierra y todo eso, también sirve para muchas cosas más, como para desinfectar, cicatrizar. Ya no va a tener necesidad de esterilizar los biberones con agua caliente. Recuerde, o en su sistema purificador. Hay gente que le dice filtro, pero es muchísimo más que un filtro. Más información, échese una marcadita al 79-77-40-10. Ya no estás a mi lado, yo no puedo vivir. Sido de mí, el mundo gira y todos dentro de él, la gente cambia y la ilusión también, y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Blancas y besos olvidados, nuevas promesas y labios no quemados. Yo busco amor, tú buscas otra vida. Mis ojos lloran, mis manos te acarician. Claro brilla el sol, te deseo mucha suerte, que encuentres lo mejor. Qué tristes las palabras de aquella despedida y aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. Los árboles del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría, y yo escribí unos grabados en mi vida. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. La Fórmula Quinta de España con una canción original de Juan Pardo. Primero con los Brincos y después solista y productor. Busca un amor. Rápidamente pasando el tiempo en este Día del Cariño. Son las 10:37 y me parece que es hora adecuada para escuchar a los Temptations. Sunshine on a shiny day, what can makes me feel this way? My girl, I'm talking about my little girl, my girl. Los Temptations. Y estoy esperando sus historias de amor al 2223-0172. 2223-0172. Los amenazo que si no me cuentan las historias de amor, vamos a cambiar la tónica y vamos a poner puro rock porque ya se han estado sumamente románticos. Ah, eso sí, vamos a acordarnos que hace 50 años la juventud salvadoreña estaba alborotada porque, además de nacer la primera emisora dedicada enteramente para este sector en San Salvador, también en el cine Apolo estaban dando el estreno de la película Help. Además de eso, en el cine París, sí, el cine París, que quedaba por donde estaba el Diario de Hoy, que quedaba en ese tiempo cerca de las botas, las fábricas de botas, yo no me acuerdo si se llamaban o se llaman Nueva York o tiene otro nombre, el que, el ya me voy a acordar o si no ustedes me lo van a acordar, y que queda cerca del Mercado Central. Pues en el Cine París, que quedaba cerca del Cine Central, a un Colón 50, se estrenaba una película que se llamaba The Tammy Show. Tammy, T-A-M-I, significaba Teenager Music International, música internacional para adolescentes. ¿Aló? ¿Aló? Las botas, del charro, vamos. Ah, las botas del charro, todavía están, ¿verdad? Sí, están. Sí, el otro día pasé por ahí y vi unas botas espectaculares hechas con cuero de mazacuata. Gracias. ¿Ves que eso es lo que me encanta con ustedes? La ayuda de los asistentes de la araña que no permitan que nada se vayan. O sea, no dejan escapar cuche con mazorca. Entonces, ahí en ese cine París que quedaba cerca de las botas El Charro. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Te voy a dar la dirección tal como es. Vaya, dame la dirección. Sexta calle Oriente, entre la sexta calle Oriente, en el pasaje Fajardo. Ahí justo quedaba, ahí cerca del Mercado Sagrado Corazón. Ajá. Y esa película, donde la estrenaron primero, fue en el Cine Regis. Ah, no me digas. La misma cadena. Ajá. De la misma cadena de del París, del Deluxe, del que está allá por el sector de... El que estaba allá por la Centroamérica, en Redondel. El Vieites. El Vieites. Era de Juan Manuel Vieites. Ah. Entonces esa la estrenaron primeramente en el Regis. Te lo digo porque en esa época trabajé en ese cine. Ah, qué bien. ¿Y viste la película? No. Sí, la vi. Ahí vi a Las Supremas, ahí vi a... ¿Quién más por ahí? ¿Cómo le llamaba el ciego aquel? Se me olvidó el nombre, como que fuera tacaño ese ciego. ¿Quién? ¿Stevie Wonder? No, el otro. ¿Quién? Qué feliz. No, ahí estaba Smokey Robinson y los Miracles. Estaba Smokey Robinson, pero también aparecía este otro moreno, este otro ciego. ¿Cuál sería? Porque de ese sí no me acuerdo, yo me acuerdo de... No, antecesora a Stevie Wonder. Ray Charles. Ray Charles. Vaya, ok. Salía también las Supremes. Ajá, correcto. Estaban Jerry y los Pacemakers. Exacto. Los Beach Boys. Ajá. Y un montón de gente. ¿Y tú en esa época te acuerdas de haber ido a ver la película? Sí, claro, sí. Cuando se estrenó esa película yo estaba trabajando ahí en el Cine Regis. Ah, vaya. Allá en San Jacinto. Ajá, correcto. Donde ahora hay una despensa. Un supermercado, una sí, despensa. Es una... Exacto. Ajá. Era de ellos ese cine, hombre. Ah. Era de una empresa mexicana y ellos se lo alquilaron a los Vieites. Era con un foyer todo de mármol, espejos en todo el sector del foyer. Lindo era ese cine. ¿El Cine Regis? Sí. Sí, por ahí habían bonitos porque el Apolo no se quedaba atrás, ¿verdad? No se quedaba. Bueno, el Apolo en esa época. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Me gustó oírte. Vaya feliz. Pues. Cuídate. Las Botas, el Charro. Entonces, en el tal Cine París estaba ya la película que había pasado desde el Cine Regis y se llamaba El Tammy Show. Sí, así se llamaba. Y espérenme, porque tengo que hacer alguito en este momento. Ah, y en esa película resulta que era un show que fue grabado en California. Y entonces pusieron por orden de importancia, según ellos, a todos los artistas. Y el que abrió era... ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba el de Johnny B. Goode. ¡Ah, Chuck Berry! Ese fue el que abrió el tal show. El Chuck Berry abrió el show y después presentaron a Gary y los Pacemakers. Y también como número súper especial estaban los Beach Boys. Sí, los Beach Boys. Esto es algo de la banda sonora de esa película que por ahí tenía guardado. La entrada valía 1.50 de colón y creo que debe de haber sido muy agradable escuchar a este inglés. Jerry y sus Pacemakers, conocido como el otro grupo de Liverpool, así le decían, algo así, porque andaban más o menos en el mismo vecindario que los Beatles. Bueno, y allí iban supuestamente por orden de importancia. Y entonces los encargados de cerrar el show fueron los Rolling Stones. Y los Rolling Stones posteriormente declararon que fue el error más grande de su vida. ¿Por qué? Porque antes de ellos salió James Brown. ¿Qué movía los pieses, cafeses? Increíble. Y fue muy difícil para los Stones superar el show de James Brown y sus Flamers, creo que se llamaban. Y total, los apantalló. Cine París, entonces, hace 50 años, The Tammy Show, en cartelera a 1.50 la entrada. 1.50 de Colón. ¿Y como cuánto costaban las tales palomitas? Creo que valían lo más una peseta. Si eran de las monedas de esa época, desaparecidas, eran chiquititas. Ahora sería el equivalente de la cora. Sí, los 25, la peseta, y las gaseosas o valían 15 o valían 10 allí en el cine. ¡Ah, qué experiencia! Bueno, vamos a habilitar el 22-23-0172 porque hoy es el día de los novios también, y de la amistad y del cariño. Yo quiero oír de esas historias de amarres, de canciones con las que bailaron en la boda, cosas así, para estar así más o menos en sintonía con el día. ¿Aló? Buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí queriendo que me cuente que hacer de esto la hora de los novios, fíjate. Va, excelente, excelente. Estaba escuchando el programa y me estaba recordando de una novia que yo tuve, fíjate que fue, yo creo, la mayor empilada que tuve en mi vida. Ajá. Que fue allá por 1975. Ajá. Yo vivía en la colonia Modelo, frente a la lechería El Alfa. Ok. Entonces, en esa época, a mí siempre me han gustado las chicas blancas. Y en ese tiempo, tal vez sería por la cercanía, la influencia de la cercanía de la lechería, mira. Bueno, puede ser. Entonces, fíjate que llegaron a vivir unos vecinos, unos gringos. Entre ellos había una chica gringa que me dejó apantalladísimo, rubia, otra azul, blanca, preciosa la muchacha, te puedes imaginar. Entonces, en esa época, mi hermana menor cumplió 15 años, entonces hizo su fiesta de los 15 años, su fiesta rosa. Uh-huh. Y mi sorpresa fue que en la fiesta de repente veo entrar a la chica que era amiga, sería su amiga de mi hermana, y en esa época mi hermano mayor tenía su grupo de amigos que eran un grupo de cheros, creo le diríamos malías, porque eran cosas serias para las chamacas. Ajá. Entonces, y ellos se echaban sus cambombos en aquella época. Entonces, yo dije, cuando vi que la chica entró, yo en aquel tiempo tenía alrededor de 16 años o 17 años. Entonces, no, a esta chica le van a caer los celos de mi hermano por gusto y no voy a poder hacer nada. Bueno, al calor de la fiesta, en uno de los pasillos de yo pinto. Entonces, en aquella época había hecho unas pinturas que decoraban parte de un pasillo en mi casa. Así que me di cuenta que estaba la chica sola. Y era mi oportunidad de caerle. Así que aproveché y le caí y fuimos novios, fíjate. Entonces pasamos, ellos se quedaron 3 meses acá en El Salvador. Fue el único tiempo que la vi. Pero en esos 3 meses, como éramos vecinos, te puedes imaginar, la veía todos los días. ¿A toda hora? y era intenso. Ahora, o sea, yo me quedaba 11, 12, 1 de la mañana, pues sí, en aquel tiempo sano, ¿me entiendes? Andabas de cachetes embarrados. Sí, olvidate, o sea que me acuerdo que en esa época estaban dando gusto en el cine colonial. Ajá. Y fui, la llevé a ver la película esta. Y ahí pues que para arriba y para abajo, que la llevaba al Astromóvil, que después a comer hamburguesas con papa, lo que estaba de moda en la época, ¿te acuerdas? El Astromóvil, él tenía años de no ir del Astromóvil. Así lo conocí yo en aquella época. Ajá, el Astromóvil, así sí. Que después se llamó El Mundo Feliz. Sí, así se llamaba el Astromóvil. Y que acaba de desaparecer. Sí, que por cierto lo cerraron hace poco, sí. Hace un mes casi. Ajá. Y me recuerdo que la canción que nosotros bailábamos en esa época era, creo que Me Estoy Enamorando de Ti, del grupo Spinners. Ajá. A ver si la puedes poner. Vaya, pues con todo gusto y gracias por compartir esa bella historia de un tórrido romance de 3 meses. Excelente. Vaya pues. Bueno, cuídate. Ok. Pues, acordándose de la época en que yo conocí una gringa muy linda, de verdad. Y tuvo la suerte de que se la dejaron sola un ratito y aprovechó el momento adecuado. Esas son las ¿cómo se llama? Las clases de historias que yo quiero que ustedes me cuenten a través de nuestro enlace, el 22-23-0172. Están bonitas, bonitas. Cambiemos la tónica y hoy hablemos del amor, lo cual hace bien en, ¿cómo se llama?, en medio de todo, de toda esta violencia. Era, dijo, yo le quería poner otra, pero la perdí, la tal que quería poner, pero entonces me voy directo al mandado y no al retoso. Ya la tengo lista. Atendamos otra vez. ¡Aló! ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Me vas a contar una historia de amor o no? No, Sergio, te saluda Jorge Enrique, ¿cómo estás? Hola, Jorge Enrique, contame. Por acá, mira, aquí enseñándole a manejar a mi hija. ¡Ah, qué bonito! Entonces, día del amor, día de la amistad, que mejor que con uno de los amores de mi vida. ¡Claro! Muy bien. Entonces, dedícamele cualquier canción, ¿oíste? Se llama Sofía y me le decía suerte en la manejada, ¿oíste? Y nos vemos mañana en la U. Vaya pues, está muy bien. Un fuerte abrazo, cuídate. Nos vemos, Jorge. La amistad. Vaya pues, igualmente. Entonces, niña, por favor, enfocada. Dos manos en el volante. La posición adecuada es las 10 y 10. Sí, búsquela. Y por favor, que no le vaya a dar infarto a papá Jorge. Heaven made you special. ¿Será que me estoy enamorando? Dedicada a aquel que conoció una gringa muy linda de verdad y total la invitó a bailar. Muy linda de verdad. Eso sí, se nos olvidó preguntar el nombre, que creo que no era Gloria. ¡Invitación! ¡Sí! Una vez ya te la den, pues no solamente el mío, sino el de cualquiera. ¿Qué cosa? Este. Baby, baby, you can drive my car. She wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Yeah, ella me hizo acordar de cuando saqué mi licencia, que tuve que comprar mi banderín amarillo que decía aprendiz y mi manual e ir a hacer las gestiones allá a la oficina del Departamento General de Tránsito, que quedaba a la vuelta del Diario Latino sobre la calle Rubén Darío, en el local que posteriormente fue ocupado como la primera universidad tecnológica. Y allí los sangrones le llevaban a uno allá por la cuesta Palo Verde, creo que le decían, y le ponían la tarea de que a media cuesta, ¡hey, mira, párate! O por la policía había otra cuesta también, ¡párate aquí, párate aquí, párate aquí! Vaya, muy bien, y a media cuesta, la tarea era, va, hoy encendelo y no se te tiene que ir para nada para atrás y saca el carro. ¡Wow! Eso era estrés. ¡Ay, qué delicada veniste, niña! ¡Nombre! No la puedo ni ver mal, que ya se pone tonta, susceptible, sensible. ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! Eso de tener alambres medio raros y pelados y toda la cosa que hacen que esta transmisión no fluya. ¡Ah, recuerde, 22, 23! ¿Sí? Ese mismo, 23-22-0172, para que me cuenten ustedes sus historias de amor, para que acordemos quién fue su primera novia. Cuénteme. Eso sí, espero que la última novia no esté presente, porque generalmente, no sé por qué, se ponen celosas. Total, lo que no fue en tu año, dicen, no fue en tu daño. Susurrando dulcemente te quiero con la congregación inglesa. 22-23-01-72. Estaba sonando, pero cuando lo quise meter al aire, pánico escénico, no, hombre. Softly whispering I love you, echoes of your voice are calling still from my dreams. Aló. Sergio, buenos días. Buenos días. Quería pedirle si podía poner una vieja canción que bailé el día de mi boda con mi señora. ¿Cómo se llamaba esa vieja canción que bailó usted con su señora? Una instrumental de Candilejas. Ah, tú llegaste a mí, esa de... Esa misma, sí. Esa, pero usted la bailó en instrumental. 175, hace 41 años. Ah, qué bien. ¿Y dónde fue la boda? Cuénteme. La boda fue en... este lugar todavía está... la Hacienda de los Miranda. En la Hacienda de los Miranda. Vaya, y esa fue la bailada especial. ¿Y quién la tocó? ¿Perdón? ¿Y quién la tocó? ¿O era un disco el que llevaron? No, la tocó el nombre del pianista, no recuerdo, pero era un que todavía anda por ahí. ¿No era Johnny Salinas? Johnny Salinas, sí. ¿Sí? Sí. Vaya, qué alegre. ¿Hace cuánto? 41 años. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos niños tiene ya? Dos... adultos, son médicos, son especialistas. Uno es cardiólogo, pediatra, intervencionista, y la hembra es neonatóloga. Bueno, qué bien. Muchas felicidades entonces. Ok. Y qué agradable echar la vista atrás. ¿Su nombre me dijo? Jorge Guevara. Ok, gracias, don Jorge. ¿Y la señora cómo se llama? Ana de Guevara. Ana de Guevara, vaya pues. Pongamos las candilejas. Aunque sea en guitarra, ya que no tengo la de Johnny Salinas. Qué alegre, él va con ella y quiere que le ponga una canción. ¿Van en el carro? Sí, vamos en el carro. Vaya, ¿y cuál canción te voy a poner? Aquí voy a jugar y mándelo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero cómo va más o menos? Aquí voy a hacer la vaya. Hola, ¿cuántos años lleva usted con ese desafinado? Sí. Bueno. Ay, si no me acuerdo cómo se llama, papá. ¿Tampoco me la va a tararear? Bueno, ojalá. Va. Usted canta más bonito en el baño, ya se la voy a poner. Vaya pues, adiós. Muchas felicidades en este día del amor, del cariño, de la amistad y es caso para la araña. Esta es la misma, solo que no en instrumental. Hecha por Charlie Chaplin.

total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Porque yo te amo, del Gitano. Otra historia de amor. ¡Aló! Hola, buenos días, don Sergio. Le de Dios, ¿cómo está usted? ¿Me la sacaron a pasear? Sí, vamos a cabal, vamos camino a Santa Ana, vía Taco. Ah. Vía Santa Ana. Allá van a ir a almorzar entonces. Y acá, que en eso se trata. Se está portando bien el hombre, porque de seguro que algo quiere, mire. Siempre ha querido. Ah, vaya. ¿Y entonces qué vamos a hacer y qué historia, acá, qué historia está, me va a contar usted? Está acordando de una gran canción para cuando éramos novios, pues pensaba en los celulares todavía, creo, porque no todos teníamos teléfono en ese entonces. Costaba encontrar líneas, y entonces en la colonia era un poco escaso, así que él se acordaba de mí y me mandaba una canción que se llama Telepatía, de Roberto Carlos. Era en la época en que uno tenía que ir a pedir la línea ahí en Antel, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Y entonces le tardaban como 80,000 años en dársela. Sí, cabal, pero fueron lindos tiempos también, siempre se disfrutan, pero ahí vamos a ver. Ya le pongo su canción. Programa. Vaya, gracias, ya le pongo su canción. Mientras tanto, otra de esas para andar de cachetes embarrados. Vaya, okay, pues. Ok, esperamos entonces. ¿Cómo se llama él? Bueno, él se llama mi querido Marco. ¿Cómo, cómo? Marco. Marco. Marco, ¿y usted? Ani de Tomasín. Ok. Gracias. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Miedo con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. San Basilio. Te quiero, te quiero. Qué cosa linda que me vuelvas a llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Qué coincidencia, cuando más pensaba en ti. Telepatía. Yo te he llamado pero nunca te encontré. Si tú supieras cómo y cuánto te extrañé. Yo necesito tu calor, tu compañía, telepatía. Es telepatía, no será otra cosa, vida mía. Es telepatía, o será otra cosa, vida mía. Hay tantas cosas que te tengo que contar. Personalmente, que es mejor que conversar. Qué coincidencia que volvieras a llamar. Telepatía. Pero es mejor que lo dejemos por ahí. Quiero que vengas, que yo estoy pensando en ti. Y si llamaste es porque estás pensando en mí. Telepatía. Es telepatía. Telepatía, o será otra cosa, vida mía. Es telepatía, o será otra cosa, vida mía. Estás aquí, mi bien. Si supieras cuánto te esperé. Qué cosa linda que pensaras en llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Qué coincidencia, cuando más pensaba en ti. Telepatía. Es telepatía, o será otra cosa, vida mía. Es telepatía, o será otra cosa, vida mía. Es telepatía, no será otra cosa, vida mía. 1900 ayer. Ahora ya casi no hay, pero antes se estilaba la serenata, ¿no es así? Así es, Sergio, ahora ya no se ocupa mucho, pero mira, fíjate que yo fui feliz y esa época de romance no terminó en nada, pero me encanta la canción. Un buen recuerdo. No pasó de serenatas, pues. No pasó de la serenata, pero bien, aquí estoy siempre bien, quiero escuchar la canción, me encanta. La canción te encanta, la que te dedicaron una serenata. Sí. Vaya pues, con todo gusto. Gracias, Sergio. Solo tú sabes muy bien quién soy esa. Gracias. Mi forma de sentir de la revolución de Emiliano Zapata. Ah, épocas de serenata.

Saludos desde Miami. Jorge de León escribe: mi historia de amor es la siguiente. Fue una tarde calurosa de domingo, allá por 1974 en San Miguel. Me encontraba jugando cosas de niño, sin imaginarme que ese día conocería al amor de mi vida. Mi papá, sin preguntarme, me dijo: venite, vamos a dar una vuelta. Sin yo saber a dónde íbamos, llegamos a aquel viejo edificio lleno de gente, se abrió una puerta a un espacio abierto que me pareció inmenso y ahí estaba. Fue amor a primera vista que hasta el día de hoy perdura. Y aquí viene el cierre. Fue el día en el que conocí a mi amado Club Deportivo Águila. Yo les dije que era sin gracia. Ya van a empezar a poner otras historias de ¿cómo no te voy a querer? O de pum, pum, faz, pum, pum, tranquilos. Faltan 13 para el mediodía, 13 para las 12 y a saber si la gallina sí se cose. Like I'll be someday. I'm waiting for the heart to lead the way. The places I've seen and the roads in between make me wonder why I'm searching for my dreams up in the sky. Tenía que enamorarme. Ay, el otro día me enteré de una triste historia porque una señora que era gran activista de los derechos de la mujer, entre otras cosas, además de tener un trío de canciones algo así siniestras, entre ellas la de Angie Baby, Helen Reddy, me contaron que estaba ya bastante, bastante mal, porque estaba padeciendo de demencia senil, y la señora la acaban de internar en un asilo que tienen especial para artistas en Hollywood, la Casa de Hollywood se llama. Sí, qué pena con la Helen Ray, que nos dejase cosas tan lindas como esta. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky. But for me, they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, a María Ofe Castro, también a Graciela Meléndez y a Keina Torres en este día de la carga afectiva, así es. Y también quiero mandar un saludo, no me he olvidado, se me ha pasado una semanita, pero sí me he acordado que la semana pasada estuvo de cumpleaños uno de nuestros oyentes, y este es de la Legión Extranjera, lo hace desde Alberta, Canadá, su nombre Osvaldo Rivas. Muchas felicidades, Osvaldo, y happy birthday to you. Más vale tarde que nunca, porque no por mucho madrugar se amanece más temprano. Bueno, niña, le dijo, yo si fuera escultor te hacía una estatua, pero no. Si fuera arquitecto, te hacía una casita pequeñita, bien bonita, donde ambos pudiésemos vivir. Pero no. Mi don es escribir. Y entonces te hago esta pequeña canción que es para ti. It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. You don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world. Mira. Siempre se me olvidan si sus ojos son verdes o azules, pero ojalá que no te moleste que ponga en palabras lo lindo que es el mundo cuando tú estás en él. Tu canción de Elton John, y aquí está tu saludo. Hola, hola. Bueno, primero también que felicidades en el Día del Amor y la Amistad. Ah, vaya. Para todo el oyente y para ti y toda la gente. Y como en este ambiente de fiestas patronales, en mi familia también tenemos. Seguimos con los cumpleaños. Los y mañana, 15 de febrero, cumpleaños mi hermana Luisa Armando González. Es que un abrazote fuerte. Otro de los eternos oyentes de 1900 ayer. Sí. Porque ahí ya, es un evento familiar, ¿eh? Sí, así es. Ya por generaciones posteriores también hoy en tu programa. Vaya, pues, por influencia de los papás. Entonces, saludos a todos por tu casa y saludos en especial a tu hermano, a quien le toca ya el cumpleaños. Y el martes, cumpleaños aquí, tu oyente. Ah, no me digas. Entonces, mira, como ya es muy tarde, espero que el domingo próximo me llames temprano y te voy a dar un mini concierto, probablemente de Chicago, que creo que es tu banda favorita, Chicago, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que adivinaste? No sé cómo que adivino. A saber por qué pensás que me gusta ese grupo. El Pito, me dicen. El Pito Niso. Vaya, pues. Bueno. Abrazo adelantado, ¿viste? Bueno, gracias. Vaya, pues. Y gracias también a Osvaldo Rivas, qué gusto le acabo de saludar hasta Alberta, Canadá. Y qué alegre que se toma la molestia de agarrar el teléfono y me acaba de colgar desde Alberta, Canadá. Así que felicidades a este miembro de la Legión Extranjera. Legión Extranjera que cuenta con gente en los Estados Unidos, en el Canadá, en Kuwait, en África también. Además, en Haití. Qué alegre, qué alegre. Y ya me voy. ¡Feliz tarde! ease up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. Makes them all seem right. I can make up excuses not to hold. Sistema Fede Crédito presenta a los pioneros del New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, The Book of Souls World Tour 2016. Special Guests, Anthrax, plus The Raven Age. 6 de marzo, Estadio Jorge Mágico González, 7 de la noche. Venta en puntos todo ticket. Invitan Tigo Music, Huawei. Somos Música Golden. Patrocinan Texaco con Tecron, Domino's Pizza. Producen TCS, La Prensa Gráfica, VTV. Copatrocinan Budget Rent a Car. Un espectáculo de two shows. Iron Maiden en El Salvador es gracias a Sistema Fede Crédito. En una época en El Salvador, los domingos eran aburridos. De los mismos creadores de Oíte al Crunchies llega Oíte al Crunchies, año 5, domingos de 5 a 7 de la noche, en Vox. Subes mi adrenalina.